lo que era el bullicio de las redacciones en las que yo me metí desde chico, ese tableteo de las máquinas de escribir, el griterío, la humareda de los cigarrillos, eso cambió. Ahora es un universo mucho más aséptico. Ahora está todo reducido a las computadoras, es más impersonal. A veces me meto en una redacción y me parece que estoy en un hospital. Está más frígido ahora. Dos minutos para las 6:30 de la tarde de este miércoles 14. ¿Cómo viviste el martes 13? ¿Pasó algo? ¿Alguna vez te pasó algo en martes 13? ¿Pasa algo en martes 13? Creo que me pasan cosas graves, pero no... El 13, el 12, el 11. Claro, no lo relaciono con un día en especial, digamos. ¿Qué hora dijiste? O sea, faltaría media hora para el partido trascendental que va a jugar la Argentina. ¿En media hora te vas? No, yo me voy a quedar con todas las ganas del mundo acá. Estamos escuchando de fondo al dúo Cimarrón. El tema se llama Rumbo al Sur. También les recomendamos rastrear este dúo de guitarra y vientos. Vuelvo a decir, Rumbo al Sur se llama el tema y el dúo es Cimarrón. También me deja meter un bocadillo de música. Podemos recomendar que entren en una página de MySpace para recomendar a unos croatas que vinieron una vez a tocar acá a la radio. Sí, dale. ¿Se acuerdan? Dale. No me acuerdo. A ver, eso se llama... Había un croata morocho, eso es lo que más me llamó la atención. Un croata morocho que hablaba. Sí, que hablaba todo así. Y otro gringo que ese sí, pero tenía tonada cordobesa, o sea que. Sí, es que Croacia es un país cada vez más raro. Bien, ellos se llaman Timbos y Fangullos. Uh-huh. Yo no recuerdo, la verdad, pido disculpas, parece que no recuerdo bien la dirección exacta en MySpace, pero no, si ponen. Cuando vos pones MySpace, la barra, y pones Timbos y Fangullos y ya te sale. Bueno, Timbos y Fangullos, escúchenlos antes de que crezcan. Déjame agradecer públicamente a quien nos acercó esos ricos merengues de dulce de leche y crema. Martín los está agradeciendo desde el otro lado del vidrio, yo lo agradezco. Yo también, por supuesto. A Lorena, que nos mandó, nos dio esos merengues y que aparte hoy me ayudó a traer la música de Chile. Y que aparte nos ayudó y que aparte particularmente, nada más. Hubo un silencio que ninguna mulatiza cenaba. Bueno, estamos viendo de comunicarnos por justo lo que habíamos dicho, el tema del gospel, el aumento del gospel, tema que... tiene mucho para discutir. Iba a ingresar el día martes al Consejo Deliberantes. Al final no fue así. Creo que sí, ingresó a las comisiones, pero lo que no fue así es que se iba a tratar mañana. Mañana se pensaba aprobar ya, pero se fue pateando. Yo no sé bien con qué argumento, pero aparentemente la razón real es que todavía no se encontraron los apoyos políticos. Bien, nosotros habíamos dicho que íbamos a estar en comunicación con Nahuel de Malaprendidos, que están participando en la coordinadora contra el cospelazo. Uh-huh. Malaprendidos que ya, bueno, viejo conocido de este programa, han estado acá, hemos participado en algunas actividades que han organizando. Bien, ya estamos con Nahuel para preguntarle algunas cosas. Nahuel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andas? Bien, Diego y Andrés, te saludamos de acá, desde la Radio Redes. Bueno, es así, ¿ustedes saben por qué no se va a tratar al final mañana en el Consejo Deliberante el aumento del cospel? Sí, básicamente porque entre ellos mismos no pueden llegar a un acuerdo de cuánto subirlo, básicamente de cuál va a ser el costo subirlo, digamos. Ni los radicales ni los peronistas de ambos lados, ya sea del arbitor o del peronismo, ninguno se quiere hacer cargo, ninguno nos quiso decir, literalmente decir vamos a votar el aumento o no, digamos. Daban vueltas en eso, digamos. Uh-huh. Nosotros, bueno, como coordinadora, dentro de la coordinadora del No al Cospelazo, ayer fuimos al Consejo Liderante, donde se estaba tratando, se debatía en comisiones, nos recibieron una comisión de 11 compañeros de diferentes organizaciones, bueno, donde tuvimos una reunión, se quiere decir, en la cual ellos, bueno, nos digan, daban sus posturas, que en realidad... ¿Cuáles eran vimos esas posturas? Vimos cómo nos mantienen la cara, o sea, vimos decir, qué sé yo, al arbitrador de decir que no, ella no va a votar ningún tipo de aumento, cuando sabemos lo que son, digamos, sabemos por cuánto se venden y sabemos cuánto van a demorar en decir, bueno, sí, votamos este aumento y... Ella aseguraba, por ejemplo, que no iba a aumentar. Ella aseguraba, como el Olga Rista, la concejala de la Unión Cívica Radical también, aseguraban y decían, no tengan miedo de que yo voy a votar este... Y así nos decía, nosotros, o sea, se le caía la cara, digamos, o sea... Uh-huh. Y bueno, creemos que, sobre todo para poder vencer este aumentazo, este costelazo, es totalmente necesario estar en la calle, luchar, y bueno, movilizarse y reclamar constantemente. Bueno, gracias a lo de... creemos gracias a la demostración de ayer, digamos, y un poco también a que ellos mismos no pueden cerrar un acuerdo, que a Comino no se baja de los 2.30, digamos. Uh-huh. Hoy en Canal 12 salió diciendo que él estaría muy feliz si a la ciudad si él podría subir el Copel en la ciudad de Córdoba a 2.30 para que la ciudad pueda tener su obra pública que necesita, y cuando en realidad no, digamos, no tiene por qué subir el Copel para que la ciudad tenga obra, digamos, o sea... Sí, además de que es lo que siempre se dice cada año cuando hay un aumento del Cospel. Sí, no. Sí. Encubriendo que es una forma de darle más plata a estos empresarios que sabemos quiénes son, sabemos qué hacen y sabemos cuánta plata reciben del gobierno, digamos. El transporte está subsidiado en todo tipo, en todo sentido, digamos. Desde el gasoil, las gomas, el mantenimiento de los coches, crédito para comprar coches nuevos, entonces... ¿Cuánto más le tenemos que seguir dando a estos tipos para que se den los bolsillos, vivan en sus country con autos cero kilómetros y nosotros cagándonos de hambre e intentando y ver y viendo cómo hacer para llegar a la facultad o al trabajo o al hospital, digamos? Nahuel, bueno, por un lado parece que... A ver, por un lado estaría la misma cuestión de la interna política dentro del Consejo, que sería una traba o estaría siendo, por lo menos que está demorando el aumento. Ahora... Volviendo al otro y a lo que ustedes están haciendo y a lo que vos mencionabas antes, de que esto se tiene que parar en la calle. ¿Cuáles son las actividades que se están realizando o se están programando también para los próximos días? Bueno, la coordinadora viene realizando actividades hace ya 3 meses, junta de firmas, es impresionante la cantidad de firmas que se han juntado, o sea, te muestra lo que piensa la gente acerca de este aumento, digamos. ¿A dónde se están colectando esas firmas? ¿Hay puntos fijos? No, puntos fijos no hay, pero en el blog generalmente colgamos días antes donde se van a hacer las actividades. También recomendamos a la gente ingresar al blog noelcospelazo2009.blogspot.com, que bueno, ahí un poco se va contando lo que se va haciendo y lo que se va a hacer. Bueno, hoy también se realizó una actividad que la realizamos nosotros, como mal aprendido, en el encuentro de organizaciones, uh-huh. Junto a algunas otras organizaciones. Que fue un corte de calzada ahí en Valparaíso, antes del ingreso a Ciudad Universitaria, volanteando los colectivos y bueno, intentando decir esto, digamos, al principio medio que la gente nos puteaba, diciendo, bueno, no me paren, que quiero dar el trabajo, qué sé yo, pero cuando subías arriba del bondi y le decía a la gente, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Y por qué le estás cortando... haciendo llegar tarde su laburo, la gente realmente, o sea, me aplaudieron arriba un bondi, con eso te digo todo, digamos, o sea, la gente te rota las bolas de que todo el tiempo le suban, ya sea la luz, el gas, lo que mierda sea, digamos, y siempre el ajustazo viene para el lado del pueblo. Bien, ¿hay planeada, por ejemplo, alguna marcha ya un día en específico? Sí, mañana, bueno, como se iba a tratar en el Consejo mañana, se iba a tratar hasta ayer, como la coordinadora se había llamado a una marcha desde Colón y General Paz a las 9 de la mañana. Bueno, desde ayer la pasamos a las 6 de la tarde para hacerla más masiva y bueno, para que sea una demostración de que la gente está en contra de este aumentazo, de este nuevo cospelazo. Y bueno, seguir estando atentos y porque el engaño que nos quiere meter ahora es que El aumento sigue estando en el Consejo, digamos, ellos lo discuten cualquier martes lo suben. Tienen 45 días para que caduque ese proyecto dentro de las comisiones. Entonces, cualquier martes ellos negocian entre ellos, lo mandan y lo votan, digamos. Entonces, hay que estar atentos, hay que estar organizados y luchando todo el tiempo, digamos. Por eso mismo vamos a mantener distintas actividades que se van a ir informando desde los blogs y desde, bueno, desde la militancia de las diferentes organizaciones que están en esta comisión. Bien, perfecto. Y saben también que tienen abiertos los micrófonos de Radio Revés para eso mismo. Nahuel, de Malaprendidos, muchas gracias por esta comunicación. Nos mantendremos en contacto. Entonces. Dale, muchísimas gracias. Chao. Bueno, hablábamos con Nahuel de Malaprendidos en relación a la lucha para en contra del aumento del cospel. En este caso, vamos a seguir escuchando música, ¿te parece, Andrés? Tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál es el estado con menor índice de natalidad en el mundo? Pero no te lo puedo responder. ¿No me lo podés responder? Al final, cuando... Pensalo. Al final, cuando ya no haya llamado a nadie, como hasta ahora que nadie llamó, podemos decirlo, ¿o no? Y una... Lo veremos. Y hay acá una perlita nomás sobre un título que me hicieron ver hoy. En la mañana de Córdoba dice, Boleto, 2 puntos, crean un fondo para pagar juicios de Ortiz Pellegrini. Hay toda una nota dentro de la mañana de Córdoba calculando cuántos centavos, creo que 3.5, calculan, del aumento, no sé si del aumento, del boleto en general, salga lo que salga, y serían los que conformarían la cantidad que pagarle a Ortiz Pellegrini, muy amigo de este diario, ¿no es cierto? Bueno, como te había dicho, vamos a seguir repasando la música del país andino. Trasandino. Trasandino, perdón. ¿Qué diferencia hay? No sé, pero siempre dicen trasandino. No, porque claro, vos me decís trasandino como si... Es que para eso nosotros también somos el país trasandino. Bueno, y en ese... Como decía Quilapayú en algún recital, entonces podemos fundar la República Transandina. Si ustedes son transandinos y nosotros también somos transandinos, en fin, transandineamos todos. Basta, no te interrumpo más ahí. Bueno, escuchamos a Doña María de Francesca Ancarola de su disco Pasaje de Ida y Vuelta. Para el niño y otra para vos. Yo le daré una, yo le daré dos. Una para el niño y otra para... para el niño y otra para...